Saharaui, tú eres grande y tu cultura es tu futuro. Y tu cultura es tu futuro. 30 años de paciencia nos despiertan la conciencia. El futuro está más cerca y su nombre. Hola, buenas tardes a todos los oyentes y a todas las oyentes. Estamos aquí otro martes más desde los 98.4 FM de Radiópolis con Sahara Jorra, Sahara Libre, el programa de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla, que todos los martes durante una hora os habla de la causa saharaui, del conflicto en el Sahara Occidental. Desde aquí, desde estos micrófonos, hablamos de noticias desde los campamentos de refugiados saharaui, desde el Sahara Occidental ocupado y de todos los eventos y las actividades de movilización social y de sensibilización que desde la provincia de Sevilla y de todo el Estado español estamos haciendo para nuestro pueblo hermano saharaui. En la mesa de mezcla está Blacky, como siempre. Hola, Blacky. Aquí en los micrófonos estoy yo, Mónica, y está también aquí un amigo, Federico Guzmán. Hola, Federico. Salam aleikum. Maleikum salam. ¿Ya que le ves? Dije alhamdulillah, inshallah, mashallah. Bienvenido. Merhaba bik. Shukran jazilan. Seguimos así, Fede. Bueno, ya no me sé más palabras en árabe. Seguimos en español, entonces. Federico Guzmán, como todos ya sabéis, es un amigo, un gran amigo de todos nosotros, del pueblo saharaui, involucrado en la causa del Sahara desde Artifariti 2008, y a partir de entonces pues totalmente otro polisario más. Ha sido comisario de esta edición de los encuentros de Artifariti 2010, ha sido comisario junto con Alonso Gil y también de Marjaba, la exposición que hicimos en el CAC, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, un éxito del cual hablaremos durante todo este programa. Y también saludo a todos los oyentes y a todas las oyentes que nos escuchan desde internet, porque podéis escuchar también el programa Sahara Jorra, Sahara Libre desde la página web de Radiópolis, que es www.radiopolis.org. Como todos los martes, empezamos con noticias del Sahara ocupado. Escucharemos siempre música saharaui y música Howl, que nos acompaña para las primeras noticias desde el Sahara. Últimas noticias desde el Sahara ocupado. Los saharauis llegados en patera a Fuerteventura relatan su persecución en el Aiún. A mi mujer le dieron tantos golpes que perdió el niño que esperaba. Sear. Es necesaria una investigación internacional sobre lo que sucede en el Sahara. El juicio del Grupo de los Siete queda visto para sentencia. Los saharauis llegados en patera a Fuerteventura relatan su persecución en el Aiún. A mi mujer le dieron tantos golpes que perdió el niño que esperaba. Esta noticia nos viene desde El País y es del 16 de enero de 2011. La policía marroquí entró en mi casa. En mi casa del Aiún para buscarme, después del desalojo del campamento de Agdai Mizik. Yo había huido al desierto. Rompieron la puerta de entrada. A mi mujer le pegaron con la porra para que dijera dónde estaba yo. Recibió tantos golpes que perdió al niño que esperaba. Lo destrozaron todo. Cuando regresé al Aiún, unos días después, me escondí en casa de familiares. Cada día en una. Hasta que me di cuenta de que no iban a dejar de irrumpir en su domicilio ni si no se marchaba. Entonces empecé a organizar el viaje a España. Omar Daudi tiene 35 años. es una de las 22 personas que llegaron en patera a Fuerteventura el 5 de enero, pidiendo asilo político, y una de las 5 cuya solicitud ha sido admitida a trámite por el gobierno. Sus otros 4 compañeros participaron como él en el campamento de Gdemizik, violentamente desalojado por la policía marroquí el 8 de noviembre pasado. Todos hacían labores de vigilancia, de control de las entradas y salidas del campamento, según relatan, lo que les hizo especialmente visible ante las autoridades marroquíes. «Si regresamos, nos esperan la cárcel y la tortura», afirman. La admisión a trámite de sus peticiones les asegura un permiso de estancia temporal en España, que está en sus manos desde el viernes. Por 6 meses renovables, hasta que el gobierno les informe de la resolución definitiva concediendo o denegando el estatuto de refugiado o la protección internacional subsidiaria, si no cumplen todos los requisitos para hacerlo, pero se considera que su vida o libertad corren un riesgo cierto. De los 17 solicitantes que permanecen en el centro de internamiento de extranjeros, el Frente Polisario reconoce a otros 8 como saharauis en riesgo y pide a España que reconsidere su situación. Los demás serían marroquíes que han pedido asilo para tratar de evitar la expulsión. El dueño de la patera era un marroquí, que suele traer a España droga y gente, relata Ahmed, de 23 años. Él nos juntó a todos, a saharauis con otros que no lo eran. Pagaron entre 600 y 700 euros para huir del ayun. La policía marroquí, dicen, los vio perfectamente y los dejó salir. Si te salvas y llegas a España, bien. Si no, ellos se han salvado de ti. Sear, es necesaria una investigación internacional sobre lo que sucede en el Sáhara. Esta noticia nos viene de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, del 16 de enero. Es necesaria una investigación internacional sobre lo que sucede en el Sáhara. Ignacio Díaz de Aguilar, abogado y expresidente del SEAR, Comité Español de Ayuda a Refugiados, es claro respecto de la situación de la ex colonia española y también sobre la solicitud de asilo en el caso de saharauis. Habiendo hecho esas declaraciones antes de que se conociera la denegación mayoritaria de la admisión a trámite de la solicitud de los 22 llegados a Fuerteventura, sostuvo que alguien que viene del Sáhara, con lo que ha estado ocurriendo, que acredita que es saharaui y alega estar perseguido y sentirse amenazado, lo lógico es que se estudie su petición, al margen de que luego se conceda o no. Agregó que solo se desecha para estudio aquello que resulta manifiestamente infundado. En otro caso, que no fuera el Sáhara, se habría dado de inmediato porque objetivamente parece haber razones. A su juicio, los saharauis ni tienen todos derecho de asilo, ni se les puede excluir el derecho de asilo por ser saharauis. Pero el hecho de que España tenga unas buenas relaciones con Marruecos no puede determinarlo. Es una decisión impuesta por la Convención de Ginebra. Con todo, la realidad es que los factores políticos se tienen en ocasiones en cuenta. Los saharauis lo tienen más difícil en ese sentido. Con todo, aunque no concurra a los requisitos de Ginebra, España, de otro tipo de protección, como es la no devolución al país, pues puede ocurrir que no sea aconsejable o peligroso enviarlos de vuelta. Por las circunstancias, lo señalado de su llegada, que aparecieran fotografías y nombres, lo sitúa en una situación de vulnerabilidad que hay que tener en cuenta. Lo más preocupante es que por la ocupación se produzcan violaciones graves de derechos humanos en el Sáhara, agrega. El cierre informativo marroquí ha creado enorme inquietud por la imposibilidad de contrastarlo. Y si bien algunas informaciones parecen ciertamente algo alarmistas, no sabemos la gravedad o no de los hechos. El juicio del grupo de los 7 queda visto para sentencia. Noticia de Europa Press, del pasado 15 de enero. El próximo 28 de enero se hará público el veredicto del juicio contra los 7 destacados activistas saharauis, conocido como el grupo de los 7, acusados de delitos de poner en peligro la seguridad del Estado por visitar los campamentos de refugiados saharaui de Tinduf, en Argelia, controlados por el Frente Polisario. El presidente del Tribunal de Primera Instancia de Casablanca, que juzga el caso, ha sido quien ha anunciado este viernes la fecha del veredicto, tras más de 10 horas de comparecencia de la defensa y la acusación, según recoge la agencia de noticias saharaui Sahara Press Service. Los principales acusados son el vicepresidente primero del colectivo de defensores saharauis de los derechos humanos, CODESA, o sea, Ali Salem Tamek, el presidente de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos cometidas por el Estado marroquí, Brahim Dahan, y el secretario general del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Smara, Sáhara Occidental, Ahmed Nassiri. A todos ellos, el presidente de la Corte les acusó de pertenecer al Frente Polisario y de hacer campaña por un referéndum de secesión del Sáhara Occidental. Nosotros no defendemos ni los intereses de Argelia ni los de ningún otro Estado, sino que defendemos una causa con determinación y convicción, dijo Brahim Dahan. El régimen marroquí acusa tradicionalmente al Frente Polisario de ser una marioneta del gobierno argelino. Los tres principales acusados se encuentran encarcelados en la prisión de Oukacha, Casablanca, donde han sido trasladados desde la penitencia de Salé, cerca de Rabat, donde han pasado gran parte de su internamiento tras su detención. También están procesados cuatro activistas más, aunque se encuentran ya en libertad condicional. Un integrante de la oficina ejecutiva de la Asociación Saharaui de Víctimas de Graves Violaciones de Derechos Humanos, Daksha Lakshar, el presidente del Foro Saharaui para la Protección de la Infancia y miembro de CODESA, Levey Saleh, y el expreso y activista defensor de los derechos humanos, Yahdi Etaurisi, y un miembro del Comité de Acción contra la Tortura en Dakhla, Sahara Occidental, Rashid Ezkair. Estas eran las noticias principales que nos vienen de Sáhara Occidental. Podemos encontrarla todos en la página web de ayuda y de apoyo al pueblo saharaui, de información de difusión e información de noticias sobre el Sáhara Occidental, una entre todas saharatoday.net, también el poemario de nuestros amigos Bahía y Conchi, poemario saharalibre.blogspot.com, y también en las mismas páginas de CODESA y de la Asociación de Saharaui de Víctima de Graves Violaciones de Derechos Humanos. También estas informaciones están circulando gracias a toda la red de sensibilización y de apoyo al Sáhara en Facebook, en Twenty, en todas las redes y foros sociales. Y por supuesto puede encontrarla también en la página de la asociación, que es saharasevilla.blogspot.com. Y ahora vamos a escuchar la primera canción del Sáhara, que de una amiga de Marian Hassan, otra gran voz, otra grande mujer saharaui, Heirana, y es Ya Hawi. Yeah, hell yeah. de nuevo de Sahara Jorra, Sahara Libre. Hoy tenemos mucha noticia, muchos comunicados que nos vienen desde el Sahara y también desde los campamentos de refugiados de Tinduf. Este nos viene de nuestro amigo Abdeslam Omar, que es presidente de AFA Predesa, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharaui. Un comunicado muy reciente donde se reconoce la culpabilidad de Marruecos. Marruecos reconoce crímenes contra la humanidad perpetrados contra el pueblo saharaui. El Consejo Consultivo Real de Derechos Humanos de Marruecos ha publicado a finales de diciembre de 2010 un informe sobre seguimiento de la puesta en marcha de las recomendaciones de la estancia Equidad y Reconciliación. Anexo primero, casos de desaparición forzada, donde se reconoce que más de 350 saharauis han muerto, entre ellos 144 personas supuestamente durante las batallas militares, sin precisar ni su identidad ni la circunstancia exacta, y el resto mientras estaban secuestrados o fueron ejecutados. 115 personas en diferentes cuarteles militares, entre ellas 14 niños de 3 meses a 15 años y 11 mujeres. 43 personas en los centros Agdes y Galad Maguna, entre ellas 2 mujeres. 23 personas en el Ayun. Todos estos casos en condiciones de sufrimiento extremo, debido al trato recibido tal y como reconoce el informe y probables fallecidos como consecuencia. 13 personas por ejecuciones por sentencia militar, sin reproducirla, así como otros casos en diferentes lugares. El informe reconoce que los perpetradores de tales crímenes pertenecen a diferentes cuerpos militares marroquíes, nombrando entre ellos el ejército, la gendarmería y las fuerzas auxiliares. Este reconocimiento viene de una institución oficial de un régimen que ha intentado ocultar una realidad tan evidente como lo es el genocidio perpetrado por las fuerzas de ocupación desde el primer día de la invasión. Los crímenes descritos por el propio informe no pueden ser cualificados más que como crímenes contra la humanidad, tal como son definidos en la costumbre del derecho internacional y muy especialmente desde el Tribunal de Núremberg hasta la Corte Penal Internacional de La Haya. En una primera lectura del contenido del informe podemos observar la poca dedicación que se ha dado a cada caso, ya que hubo ocultamiento deliberadamente de la identidad de 114 casos fallecidos durante los combates militares, a pesar de reconocer poseerla. Datos incompletos de identidad, lugar de secuestro o fecha de detención en la mayoría de los casos. Ocultamiento de los presuntos lugares de entierro, excepto el caso de 27 saharauis que estarían enterrados en centro de detención de Agdes, otros 16 en centro de detención de Galad Maguna y un caso en el centro de detención de Karama, pero sin precisar si cuyos restos fueron exhumados y debidamente identificados. Al mismo tiempo y hasta la fecha no fueron entregados los restos mortales a sus familiares. Incluye deliberadamente el caso de al menos de 7 niños en el listado de adultos muertos en medio de condiciones extremas de detención. Otras observaciones son que tanto las circunstancias de secuestro de cerca de 640 de saharaui sufrieron la desaparición forzada. Mantiene el silencio total sobre los responsables de la tortura y otros tratos inhumanos, crueles y degradantes, infligidos a los desaparecidos saharaui durante su secuestro, conllevando la muerte de cientos de ellos. Y además, no informó debidamente a los familiares que siguen sin tener acceso a todas las informaciones relacionadas con sus familiares desaparecidos, como las circunstancias de los hechos, los lugares de entierro, exhumación, reconocimiento oficial de los hechos y la dignidad de las víctimas. Reparación moral y justicia, tal y como corresponde en el Derecho Internacional de Derechos Humanos y los Convenios de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada y Derecho a la Reparación. Para leer en su integridad este informe, os remito a la página de la asociación, que es saharasevilla.blogspot.com. Lo podréis encontrar ahí a partir de esta tarde. Y bueno, Federico, Abdeslam es un amigo nuestro. Nosotros hemos trabajado con él, sobre todo en este último encuentro de Artifariti. Él también estuvo presente aquí para Marjaba, sí, en noviembre. Y ya en breve vamos a hablar también de esto, de cómo a través del arte, a través de estos fantásticos encuentros de Artifaliti, pues podemos rescatar de la oscuridad que quiere echar encima Marruecos, rescatar a vida, a luz, a todos los desaparecidos saharauis. Uh-huh. Y hablaremos también de los desconocidos. ¿Quiere adelantar algo para quien todavía no lo sepa? Bueno, pues Los Desconocidos es un proyecto que llevamos ya 2 años que lo inició AFA Predesa y consiste en invitar artistas a hacer retratos imaginados de los desaparecidos saharauis a través de entrevistas con los familiares y testigos de estos desaparecidos. Y entonces, bueno, en el último Artifaliti invitamos a todos los artistas participantes a entrevistarse con familias, a realizar estos retratos imaginarios de personas de las que no existen otros documentos gráficos como fotos o ningún tipo de imagen, ¿no? Y bueno, siempre ha sido una experiencia muy, muy bonita, muy catárquica, muy, no sé, de compartir y también un poco como de hacer un homenaje o darle, o digamos, prestar una atención especial a estas personas de las que muchas de ellas desaparecieron durante el año 75, cuando la ocupación marroquí. Y bueno, realmente es un trabajo que no solo a nivel de, digamos, de iluminar esa situación política que está oculta, que está en la oscuridad, sino también incluso una propia reflexión sobre el trabajo artístico sus capacidades para revelar, para iluminar y para mostrar las historias que hay detrás de esos retratos e iluminar la verdad al fin y al cabo. Muy bien, Federico. Pues de esto hablaremos después de otra canción que vamos a escuchar ahora, otra canción que nos viene también desde el Sahara. Thank you. aquí siempre presente todos los martes de 1 a 2 de la tarde desde los 98.4 FM y desde la web www.radiopolis.org con Sahara Jorra, Sahara Libre. Aquí a mi lado está Federico Guzmán, comisario de los encuentros de Artifariti 2010, comisario de Marjaba, la exposición que se hizo en el CAC entre finales de noviembre y finales de diciembre, y también, cómo no recordar, ideador de El Don Saharaui, la noche en blanco que hicimos en Madrid el año pasado, porque estamos en todas partes. Aquí Sevilla, no Sahara, España, Madrid, a todas partes. Y a más sitio que vamos ahí. Y a más sitio, ahora ya los iremos comentando. Y bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y tu invitación es para, bueno, a más de un mes de haber celebrado Marjaba, el campamento de arte por el Sahara en la Cartuja. Esta exposición creó la primera que se hizo en un centro tan importante de arte contemporáneo, la primera sobre el Sahara. Corrígeme, sí, que tú estás, sí, sí, más en el ambiente. Pues sí, nos dieron la oportunidad en el Centro de Arte Contemporáneo y levantamos unas jaimas en el patio del Monasterio de la Cartuja, con exposiciones sobre memoria histórica y sobre los proyectos artísticos que hemos hecho en el Sáhara Occidental, con la participación de un montón de artistas vinculados a Artifariti, tanto artistas como personas que participaron en el seminario de arte y derechos humanos que corría paralelo a las exposiciones, donde participaron artistas, activistas, abogados, todo tipo de personas vinculadas al Sáhara. Y si quieres te cuento un poquito de los contenidos de este seminario, que bueno, las exposiciones fueron un poco el soporte para todas estas actividades e intervenciones a nivel de charlas, conferencias, mesas redondas sobre el Sáhara, claro, conciertos, y se culminó con una magnífica boda saharaui. El 18 de diciembre, sí. Bueno, yo sobre todo tu presencia aquí es como de explicar todo lo que ha sido, hacer una suma de todo lo que ha sido Marjaba, cómo ha conectado toda lo que se hizo, todas las actividades de Artifariti del año pasado y también de la edición que va a venir este año de Artifariti. El hecho de que se ha celebrado Twiza, el primer seminario sobre arte y derechos humanos, que el primer seminario se celebró justamente en Artifariti, en octubre pasado, y aquí en Sevilla se celebró la segunda parte del seminario, y también Twiza se presentará y se celebrará en otro sitio, porque nosotros vamos moviéndonos difundiendo la causa del Sáhara, claro. Por todas partes. Bueno, como tú sabes, la idea del proyecto Marjaba, que significa bienvenidos, es un campamento itinerante, un campamento nómada de artistas por el Sáhara, donde queremos visibilizar las dimensiones culturales e históricas del conflicto del Sáhara. Y entonces Twiza recoge este impulso que tenían los encuentros de arte Artifariti, que se centraron este año en arte y derechos humanos. Y bueno, empezamos con este seminario allí. La palabra Twiza es significativa porque en Hassanía significa trabajar o construir juntos. Tiene las connotaciones como de participar, como por ejemplo de cuando la gente se reúne para levantar una jaima, como cuando se reúnen para los preparativos de una boda. Todo eso es la Twiza, ¿no? Y entonces queríamos que ese mismo impulso colaborativo y de construcción alimentara pues la participación de un montón de gente, que además es que esto coincidió con los eventos de justamente después del desmantelamiento del campamento de Gdemisik y la masacre de Layún. Por lo tanto, cogió unos contenidos políticos muy grandes, donde participaron pues Abdeslam Omar, que tú has mencionado, de AFAPREDESA, y algunos testigos y defensores de los derechos humanos que estuvieron allí en el campamento y luego, bueno, víctimas de la persecución y la tortura, como Ahmed Yedou Salem Lekuara, que fue este ciudadano saharaui español que fue víctima del desalojo del campamento, o todos estos activistas también como el Mami Amar Salem, que es un defensor de los derechos humanos, y al mismo tiempo con la participación de artistas, antropólogos como Fran Illich, Agustín O'Donoghue, Pedro G. Romero, Alonso Gil, o incluso una videoconferencia desde Nueva York con Kirby Gookin, historiador y artista. Y hemos conseguido el objetivo, ¿no? Hemos conseguido el objetivo. Bueno, mira, esto es que es una cosa que siempre uno monta algo, pero la implicación de toda la gente solidaria con el Sahara siempre te supera tus expectativas, porque mira, la participación de los artistas que han estado estos sábados contándonos su trabajo ha sido precioso. Recuerdo las intervenciones, por ejemplo, de Ramón David Morales, que realizó un taller de pintura con nosotros en el Sahara, con una preciosa intervención sobre su trabajo, o por ejemplo la de Walid Aidoud, el artista argelino, que nos presentó el magnífico trabajo colaborativo que hicieron en Artifariti, o la inolvidable intervención del poeta visual Antonio Gómez, que cogió, bueno, él había vivido en el Ayun en el año 75 y cogió la página de, o sea, la guía telefónica del Ayun del año 75, que esto solo contenía 6 páginas, y su intervención fue leer los nombres y direcciones de los habitantes del Ayun. Pero claro, al leer esos nombres de calles que vienen de la época colonial mezclado con, digamos, con la cultura autóctona, era una cosa con un poder evocador y una fuerza que, bueno, a mí se me caían las lágrimas. Y luego, pues, para rematar, pues el trabajo musical, la investigación musical de Pilili Moacara, que ha trabajado sobre, bueno, desde hace varios meses está trabajando en la una profundización etnomusical en el Sahara y en África. Ahora también se va a Senegal a seguir colaborando con África Matemba, África no se vende, que es el proyecto de colaboración con artistas africanos y saharauis que tiene Pilili. ¿Qué más te cuento? Bueno, aquí ahora tenemos, quería, para todas las personas que no pudieron estar presentes el 26 de noviembre ahí en el CAC, a pesar de la lluvia, éramos muchísimas personas. Tenemos aquí un audio con unas palabras de el Mami, del activista saharaui que estuvo presente y estuvo presente en la primera mesa redonda que se hizo, donde también estaba, recordamos, bueno, los activistas Antonio Velázquez y Isabel Terraza. Exactamente, que estuvieron ahí presentes y fueron los primeros que lanzaron a través de YouTube su mensaje de denuncia del genocidio que se está haciendo, había empezado otra vez por parte de Marruecos. También Inés Miranda, otra amiga que ha apoyado a Minetu Haidar durante su huelga de hambre el año pasado. Y ahora, gracias a Super Blackie, vamos a escuchar unas palabras del Mami del pasado 26 de noviembre, ahí en Twiza. Gracias. Estoy presidente del Comité contra la Tortura de Dakhla y también vicepresidente del colectivo saharaui de defensores de derechos humanos, el que presidenta Aminatou Haidar. Bueno, quiero hablar un poco sobre la situación actual en el Ayun, territorio ocupado. Y el Ayun todavía está bajo un embargo policial militar hasta ahora. Y los saharauis no tienen derecho para circular, solo los colonos marroquíes. Los saharauis que tienen miedo de salir de sus casas. Y también tienen miedo que porque los marroquíes, las autoridades marroquíes todavía siguen la política de entrar en las casas de los saharauis y detener la gente. Y hace 2 días que fue capturan también más de 5 personas en un banco, filtraron desde los marroquíes un banco y cogen, pregunta que es saharaui marroquí, sí, detener los saharauis. Desde el día 8 hasta ahora hay más de 1.000 detenidos, pero que hay algunos liberaron por un día de tortura, otros por 2 días, otros por 3 días. Y ahora en el cárcel hay más, los marroquíes conocen 123 personas o algo así, pero la lista que tenemos, que Marruecos tiene detenido más de 200 personas hasta ahora. Bueno, hay también centenares de desaparecidos que no saben dónde estás hasta ahora. Sus familiares preguntan los liberados, por ejemplo, como Ahmed Jiddu, que fue liberado hace 6 días. Y bueno, fue en su casa que muchas familias preguntan sobre sus hijos, dónde estás, que estás en cárcel con él, pero no, esto no tienen ni idea, porque hay varios cárceles. El cárcel público conocido como el cárcel negra, ahora hay 111 presos saharauis en el cárcel negra, pero hay también otros cárceles secretas en las como el cuartel de gendarmería, el cuartel militar La Sheisha y en la comisaría de La Yun. Somos, como activistas de derechos humanos, somos preocupados por la situación de los desaparecidos y porque últimamente en Marruecos habla sobre que hay varios saharauis saltan al muro, al campamento de refugiados saharauis, pero esta es una manera para ocultar la realidad que posible que son muertos. Y hasta ahora que tenemos con nombre apellido 4 muertos, pero imagino que tenemos otros nombres, pero necesitamos para confirmar la muerte. Los saharaui ahora que bueno, viven, la Yun está bajo de alerta de tensión. También toque de queda, todavía los medios e informaciones no tienen derecho a ir a bajar a la Yun, solo El Mundo, los dos periódicos españoles como El Mundo y El País, pero la última noticia que viene desde el territorio ocupado, que cada periodista detrás de él, 2 coches y 5 agentes secretos. Es un mensaje, un aviso a los saharauis que quieren entrevistar con ellos, y cuando vuelven los periodistas amenazan los saharauis. Y encontramos como activista de derechos humanos, encontramos un problema muy grave, porque la gente que salen desde el cárcel no pueden mandar testimonio por el miedo, que el primer pregunta que tú no puedes protegerme, que cuando sale mi entrevista, por ejemplo, en medios de informaciones internacionales o en ONG Pro Derecho Humano, que posible también, porque eso, imagino que hay varias personas que pasan 10 días bajo tortura diariamente, y como mi compañero que pasa 5 días bajo tortura. Bueno, muchas gracias, Blackie, por habernos hecho escuchar este audio del MAMI, su intervención en Tuisa el pasado 26 de noviembre. Estaba comentando las torturas y todas las violaciones de derechos humanos cometidas por Marruecos sobre la población civil saharaui. Vamos a decir que a partir del 8 de noviembre se ha incrementado más todavía las torturas que de todas maneras, lamentablemente, lleva siendo Marruecos desde 1975. O sea que esta tortura, estas violaciones de derechos humanos nunca han parado, sino que han estado siempre presentes. Y a partir de noviembre, de este último noviembre, este noviembre pasado, pues se han incrementado, ha aumentado más aún su violencia, su incomprensión por parte nuestra, por parte de todos nosotros activistas y amigos y amigas del pueblo saharaui, cosa para nosotros totalmente inconcebible, porque el Sahara, recordamos, es un país no autónomo, es un país que sigue esperando un proceso de descolonización que todavía no ha sido hecho. Según la Carta de Naciones Unidas, España sigue siendo la potencia administradora del Sahara, o sea que Naciones Unidas es un estado, reconoce legalmente la soberanía de Marruecos sobre el Sahara. En fin, todas cosas que nosotros, que ya estamos en el tema, sabemos desde hace mucho tiempo, pero que no nos cansamos de recordar para todos los nuevos oyentes, las nuevas oyentes de Sahara Horra, de este programa. Y ahora, antes de seguir hablando de arte y derechos humanos, vamos a escuchar una canción de Mohamed Mbarek, de Estrella Polisaria, que también ha estado presente en Marjaba, en uno de los sábados de Marjaba. فوطانا فوطانا فوطانا Estamos aquí todavía con Sahara Horra, Sahara Libre, en el micrófono Mónica y Federico Guzmán. Federico, desde tu involucración a la causa saharaui, bueno, ha pasado poco tiempo contando los años, pero muchísimo tiempo en cuanto a experiencia, sí, en cuanto a proyectos y actividades. Y desde artista invitado a Artifarit en el 2008, ha sido ahora comisario de la edición de 2010 junto con Alonso Gil, que también era tu compañero artista invitado en la edición de 2008. Y entonces, bueno, ¿cuál ha sido, qué te llevas de esta edición de Artifariti? Un comentario tuyo de esta edición que has comisionado y lo que vendrá ahora, después. Pues mira, ha sido una experiencia, para mí la primera vez que comisariaba una exposición, siempre trabaja como artista normal, y ha sido un honor y un privilegio trabajar con Alonso Gil y con la maravillosos artistas que han participado en esta última edición de Artifariti, que bueno, lo que han creado allí es un laboratorio de colaboración en el paisaje del desierto, donde artistas de un montón de países, españoles, saharauis, argentinos, argelinos, han creado o han traído a la vida esa sura maravillosa que me encanta del Corán, que dice que Dios nos puso a todas las tribus en esta tierra para que aprendiéramos unas de otras. Entonces, bueno, me ha parecido un maravilloso ejercicio de utilización del arte como herramienta para la paz, para pedir el respeto a los derechos humanos y para construir entre todos ese espacio común que acabe con la división de ese muro que tiene construido Marruecos, el muro de la vergüenza, y utilizar el arte como ese arma pacífica que puede llegar mucho más allá que los misiles y las bombas y las minas que ponen los opresores. Uh-huh. Y bueno, queremos recoger todo este impulso de los encuentros para seguir trabajando este año. Por ejemplo, el seminario de Tuisa, que como os comentaba antes, queremos que sea itinerante. Pues bueno, ahora participaremos en el Foro Social Mundial en Dakar, en febrero, donde queremos hacer una presentación combinada del trabajo musical de Pilillyi, el trabajo con la propaganda en camisetas y textiles de Alonso Gil, y yo a través de la pintura mural, dar visibilidad al conflicto saharaui, también reclamar el respeto por los derechos humanos. Y luego habrá el 10 de marzo presentaremos en Sevilla Artifariti, o sea, el proyecto de Artifariti 2011 con el catálogo del año pasado. Redoble. ¡Tachán, tachán! Presentaremos a quién será el comisario, cuáles son las guías de contenidos que inspirarán esta nueva edición que se va a celebrar en octubre. Inmediatamente después se va a presentar el tercer capítulo del seminario Tuitsa en Nueva York, en el New Museum, dentro de un marco unos encuentros sobre arte y derechos humanos. O sea que este año también van saliendo muchas cosas y seguimos con el mismo impulso de siempre y con un montón de ilusión por seguir colaborando con nuestros amigos y hermanos saharauis. Tenemos previsto también presentar, no se sabe cuándo, porque en esto hemos dado el trabajo a nuestros amigos argelinos, pero presentar también Artifariti en Argel. Sí, efectivamente. Este año. Entonces sí. Seguimos itinerando, difundiendo a través de nuestra voz, de nuestras manos, de nuestro trabajo, nuestras obras, pues la causa saharaui, el muro de la vergüenza, claro, que está ahí, muy cerca de Tifariti, las minas que están también ahí, que ha puesto Marruecos y que gracias a muchas organizaciones como Landmine Action, con la cual tú has trabajado de primera mano, están desmilitarizando toda esa zona lo más rápidamente posible, claro. Y bueno, pues muchísimas gracias, Federico, por haber estado aquí con nosotros. Y antes de terminar, pues vamos a comentar actividades que se estarán haciendo aquí en la provincia de Sevilla. Nuestro compañero de la Asociación de Écija, un pueblo muy muy bonito y muy muy solidario con el pueblo saharaui, están organizando una semana de actividades que se celebrarán en Écija mismo, en el pueblo, desde el 21 hasta el 28 de enero. Son jornadas de apoyo al Sahara, habrá actividades, mesa redonda, charlas, talleres, todas esas exposiciones también, proyecciones de cortos, proyección de documentales. Todas esas actividades se desarrollarán en la Jaima Grande, que estará instalada en la Avenida de Andalucía. Entonces, pasando por Écija, parad en la Avenida de Andalucía en cuanto veáis una Jaima Grande y meteros ahí, porque seguro que lo vais a pasar muy, muy, muy bien. Va a estar también mucho saharaui, va a haber té, va a haber pasteles, va a haber, muy importante, un punto de recogida, un punto fijo de recogida de alimentos para el programa Caravana por la Paz, que es el proyecto de recogida de alimentos no perecederos que se hace desde primero de los años 90, alimentos que se recogen para los campamentos de refugiados saharaui y que todos los años en febrero de todo el Estado español van para allá. Entonces, durante los 7 días en la Jaima se podrán llevar kilos de arroz, aceite y azúcar para el Sahara. Y también habrá una mesa con información e inscripción al programa Vacaciones en Paz para todas las familias que quieran participar a esta maravillosa experiencia de acoger a un niño o una niña saharaui para el próximo verano. Y esperemos que sea el último verano que vengan niños desde los campamentos refugiados y que ya luego se pueda haber intercambio de niños desde las playas del Aiun, el Aiun libre, y que vengan aquí y que vaya nuestro niño también allá a verlo. Y entonces os recuerdo, desde el 21 al 28 de enero en Écija, y ya en la página web de la asociación pues también estarán todas las distintas actividades de los demás pueblos, porque ahora empezamos el año y en toda la provincia de Sevilla empezamos con actividades. Y para escuchar este mismo programa también en saharasevilla.blogspot.com. Mónica se despide también este martes, y os recuerdo el martes que viene a la 1 de la tarde con Sahara Jorra, Sahara Libre.